Buen día a todos y todas las radioescuchas de la red Farco. Reclaman ambulancias con médicos en San Marcos Sierras. El conflicto comenzó hace unas semanas cuando dos paramédicas se negaron a trabajar en un evento con menores a cargo sin un médico dentro de la ambulancia. Al día de hoy, ambas paramédicas siguen sin ser convocadas a trabajar. La municipalidad local llamó a una conferencia de prensa a cargo del intendente César Briguera y la directora del SIC, Virginia Toniolo. Radio Garabato estuvo allí y una de las paramédicas expresó lo siguiente. Estamos porque soy una de las damnificadas y desde el primer momento de cuando vos ingresaste hubo falta de médicos y nadie dijo nada. La venimos llevando hace rato de esa falta de médicos porque no es todos los fines de semana, son algunos fines de semana. Pero cuando nosotros vinimos a exponer eso, se nos tomó represalias a nosotros que no nos volvieron a dar nuestros puestos de trabajo. Hace 10 años que trabajamos, me dejan sin apoyo económico y yo a quién me tengo que ir a quejar. Porque yo dije que no podía subir a una ambulancia donde había un evento de menores, donde se había golpeado un menor y me tenía que hacer cargo yo. Entonces no me voy a hacer cargo de algo que no puedo, que no me da, que la ley me cubre. Entonces no digas que es personal, porque no es personal. Personal se lo están tomando ustedes que no me vuelven a dar trabajo. Claro, y yo no sé dónde voy a sacar este mes la plata. No sé dónde la voy a sacar. ¿Por qué? Porque reclamé algo justo, no reclamé lo injusto. Por otra parte, esta semana en Radio Garabato hablamos con la doctora Silvina Peirú, médica obstetra del Hospital de Santa Rosa de Calamuchita y miembro de la Unión de Trabajadores de la Salud, y al respecto de este tema manifestó lo siguiente. En principio diría que si es una emergencia y el paciente requiere un traslado urgente, no, debería ir con un médico. Para médico solo, no. Acá el problema básico que tenemos en salud es que no hay gente. Es que nos faltan personas que puedan asistir a la población y de eso el gobierno se desentiende. No, acá hay una realidad que es la realidad de la provincia de Córdoba, que la salud está haciendo aguas por todos lados. Esto lo venimos denunciando desde hace bastante. Nos falta gente en todos lados. Faltan médicos, faltan enfermeros, faltan administrativos, los hospitales están devastados, ediliciamente destruidos. O sea, realmente lo que ha sucedido a nivel salud en la provincia con estos gobiernos ha sido aterrador. Eso no pasa solamente allá en San Marcos, está pasando en todos los hospitales. Desde los hospitales pequeños como el mío, donde trabajo en Santa Rosa de Calamuchita, hasta hospitales grandes como el Misericordia. En Córdoba, en Misericordia se le cayó el techo. Desde Radio Garabato, San Marcos Sierras, saludamos a todos los integrantes de Farco.